las voces. En Mundo Indígena al Día. Más humano y diverso. Servindi presenta Resumen de Noticias. ¿Qué tal, amigos de América Latina y del mundo? La agencia de noticias Servindi les ofrece su resumen de noticias Mundo Indígena al Día, con los principales hechos acontecidos en materia indígena y ambiental de la última semana. Convenio. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, CEAR, hizo público esta semana su informe 2013, en el que analiza el modo como cada país le da cumplimiento a lo dictado en el Convenio 169. Colombia. Los cafetaleros que exigen al gobierno se contrarreste la crisis de un sector recibieron el respaldo de organizaciones indígenas como son la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca, ASIN, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, y el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Las organizaciones enfilaron sus críticas hacia los tratados de libre comercio, que otorgan toda clase de beneficios económicos, como la liberación de impuestos, a las empresas transnacionales. Asimismo, lamentaron que los sucesivos gobiernos no hayan tomado las decisiones correctas para impulsar y fortalecer este sector, acaso el más importante del país, y que el actual mandatario no se muestre favorable al diálogo directo. En otras informaciones, indígenas del Cabo de la Vela expresaron su rechazo a la iniciativa de Ecopetrol y Repsol de iniciar la exploración sísmica en el mar de Jepira, territorio sagrado del pueblo Wayú y fuente de subsistencia para los apalanchi o pescadores. La Asociación de Autoridades Tradicionales de Jepira denunció la realización de una supuesta consulta realizadas bajo presión y acoso a las comunidades y demandó al gobierno nacional garantizar debidamente la protección del territorio Wayú. De otro lado, con el lanzamiento del video Consulta Previa y Pueblos Indígenas, ONIC 2013, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, inició su campaña para reivindicar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y la defensa del medio ambiente. Nicaragua. La tala indiscriminada que ha depredado unas 150.000 hectáreas de bosques de la Reserva de Biosfera Bozafaz ha obligado a los indígenas mayagnas que habitan la zona pedir al gobierno se declare este lugar en estado de emergencia. Según los originarios, la reserva se ha convertido en el centro de operaciones de alrededor de 2.502 familias, todas ellas colonos, o lo que es lo mismo, 11.480 personas. Ellos anunciaron que no dejarán Managua hasta que sea atendida su principal demanda. Honduras. Indígenas lencas iniciaron el lunes pasado la denominada Marcha Nacional por la Dignidad y Defensa de los Recursos Naturales en rechazo a dos nuevas leyes que permiten el acaparamiento de tierras y la explotación minera a cielo abierto. La primera de ellas entrega más del 33% del territorio hondureño a empresas mineras extranjeras y autoriza la explotación de minas sin consultar a los pueblos originarios. La segunda, conocida como la Ley de Regímenes Especiales o de Ciudades Modelo, es cuestionada por ser inconstitucional al permitir que costas y territorios fronterizos estén en manos de extranjeros. Ecuador. Luego de dos años de continuos debates y de reunir un sinfín de propuestas provenientes de distintos sectores, se culminó la elaboración del proyecto de Ley de Comunicación. El proyecto propone distribuir las frecuencias de radio y televisión en tres partes: 34% para medios comunitarios, 33% para medios públicos y finalmente 33% para medios privados. Actualmente, según la Superintendencia de Telecomunicaciones, el 85.5% de las frecuencias radiales son privadas, 12.9% públicas y 1.6% comunitarias. En el caso de la televisión, el 71% son privadas y el 29% públicas. El proyecto de convertirse en norma promovería la comunicación intercultural y plurinacional y fomentaría el desarrollo de los medios comunitarios a través del crédito y exoneración de impuestos para compra de equipos, acceso a capacitación y participación en la publicidad estatal. Bolivia. La presidenta de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni, Berta Bejarano, informó que antes del 20 de marzo se llevará a cabo el encuentro de corregidores del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure Tipnis. La cita tendrá como objetivo tratar la defensa de la zona ecológica que podría verse afectada por las pretensiones del gobierno de construir la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos. En otras informaciones, a 17 meses de los incidentes ocurridos en la comunidad San Miguel de Chaparina, donde más de una decena de indígenas resultaron heridos, víctimas de los ataques de la policía, el caso nuevamente se reactiva. Esta vez, una fiscal del caso anunció que se investigará el registro de llamadas telefónicas del general Óscar Muñoz Colodro, ex subcomandante de la Policía Nacional en aquel entonces. Uruguay. El gobierno de Uruguay adjudicó por primera vez 6 frecuencias de radio comunitaria en los departamentos de Cerro Largo, 33 y La Valleja. Los concesionarios podrán hacer uso de la frecuencia por un plazo de 10 años, con la posibilidad de renovación por periodo de 5 años, lo cual constituye una novedad en la historia de la asignación de frecuencias en Uruguay. El proceso de asignación de las frecuencias se realizó a través de un llamado público y luego de que una comisión asesora independiente realizara una evaluación de las propuestas en audiencias públicas. Paraguay. A través de un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, condenó el asesinato del líder campesino opositor al cultivo de productos transgénicos, Benjamín Lescano, quien fue acribillado por 2 desconocidos cuando ingresaba a su domicilio. La CID exigió al gobierno paraguayo investigar el crimen y sancionar a los culpables. México. Los preparativos para el tercer seminario de radio y comunicación indígena que organiza el programa México Nación Multicultural de la Universidad Nacional Autónoma de México no se detiene. El certamen, que se realizará todos los martes entre el 5 de marzo y el 14 de mayo, tiene como objetivo analizar el presente y futuro de los modelos de comunicación indígenas, con especial énfasis en la radio, en el contexto de la diversidad cultural que caracteriza a México. Eso fue todo para la presente edición. No se olviden buscarnos en nuestra página web servindi.org y en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Hasta la próxima.